Bueno, entonces, Sabemos que el tiempo es breve, tranquilo. entonces vamos a entrar de una vez en materia, ¿sí? Vemos una vez en materia de qué trata esto. Bueno, mucha gente se pregunta por qué el cambio de una aspiración nacional a una aspiración regional. ¿Por qué el cambio de una aspiración nacional a una aspiración regional? Pues, hombre. Yo nunca en mi vida hice una carrera política en sentido tradicional. O sea, yo no vengo de este mundo, yo no crecí en el mundo de la política. La vida nuestra, en particular la mía en este mundo, es corta. Desde hace 8 años y medio empezamos en Medellín y desde ese momento el objetivo siempre ha sido participar en la transformación de nuestra sociedad. El primer objetivo que nos pusimos, con el que arrancamos, fue la alcaldía de Medellín. Y después de una primera campaña que empezamos, que no habíamos hecho nunca política, vino la segunda, ganamos, llegamos al poder. Después de terminar en el año 2007, la tarea que yo me propuse liderar fue construir un compromiso ciudadano por todo Colombia. Eso significó que yo recorrí el país por todos lados para convertir, pues, lo que nosotros habíamos aprendido acá en Medellín, ampliarlo al nivel nacional y tener una propuesta para la presidencia de la República. Eso tiene diferentes etapas, pero en marzo 14 del 2010 son las elecciones al Congreso. No logramos obtener la curul en el Congreso que queríamos y necesitábamos para convertir nuestro movimiento en partido. Yo tenía el aval por firmas que habíamos recogido como parte de la campaña, pero ya después en abril, considerando todas las circunstancias políticas, lo que estaba en juego en el país, tomamos la decisión de hacer una alianza con el Partido Verde, en la cual yo acepté ser candidato vicepresidencial con Antanas Mockus. Después de las elecciones electorales, yo tenía en principio una perspectiva que era ayudar a construir el Partido Verde por toda Colombia y liderar en esa condición, pues, o ser partícipe de lo que íbamos a construir como partido para el país. Yo me accidenté el 8 de mayo del 2010 y después de ese accidente, pues, me puse a pensar. Llevamos como primera tarea compromiso ciudadano al Partido Verde, eso fue el 7 de noviembre. Y en medio de todo eso que yo pensaba, reflexionaba acerca de qué hacer y de qué manera hacerlo, me enfrenté a la idea de plantearme qué quiero hacer yo. Ser un líder del Partido Verde y quedar básicamente como candidato presidencial para 2014. O me planteaba otra alternativa y me planteó otra alternativa, que fue yo entré al mundo de la política porque quiero participar en la transformación de esta sociedad. Mi objetivo en la vida no es ser presidente, mi objetivo en la vida es participar en la transformación de la sociedad. Y en ese, mirándome pues a fondo y buscando respuestas a muchas cosas, dije, yo voy a trabajar por mi tierra. Yo ya fui alcalde de Medellín, no puedo creer más en Medellín porque no es posible. Desde el 2007 yo había dicho que no volvería a intentar ser alcalde de la ciudad porque creo que deben venir otras personas con otras ideas, que haya otros liderazgos, que se rectifique, que se amplíe el horizonte, y consideraba que no era propio que yo fuera otra vez candidato a la alcaldía de Medellín, por más que adore Medellín. Y en ese punto, después de haber recorrido Colombia, después de haber sido gobernante de Medellín, de tener una visión del mundo, de lo que pasa en nuestro país, en nuestro departamento, dije yo, mi lugar natural es mi departamento. Es una tarea distinta, es un reto intelectual, acercarse a otro trabajo de lo público, con un papel diferente a los que yo había estado pensando. Y dije, mi objetivo en la vida, como les señalaba anteriormente, es transformar, participar en la transformación, no ser presidente. Yo no estoy en carrera para nada, sino en la disposición para transformar mi tierra, todo lo que he aprendido, todo lo que hemos construido, tiene sentido ponerlo acá para ti, y así fue que decidí. Hablando de eso de la alcaldía de Medellín, hace días entrevistábamos a Jorge Melguizo. Jorge decía que era un imperativo ético el que el Partido Verde tuviera candidato propio a la alcaldía de Medellín. ¿Usted qué piensa de eso? Pues obviamente que no estoy de acuerdo con él, que no es ningún imperativo ético que haya una persona que sea del Partido Verde que sea candidata a la alcaldía de Medellín. Yo creo que está totalmente errado. ¿Qué opinión le merece todo esto que ha habido alrededor últimamente del apoyo del presidente Uribe a Peñalosa? Yo sé que se ha discutido mucho últimamente alrededor de ese tema. Si estuviera en sus manos solucionar eso, ¿por dónde zanjaría esa discusión? Pues yo ya he planteado unas alternativas para resolver el problema. Lo primero es, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Uribe. No tengo la menor duda, Enrique Peñalosa es la mejor persona para ser alcalde de Bogotá. Y mucha gente está de acuerdo con eso, incluyendo, por ejemplo, Antanas Mockus, pues que ha sido parte de ese debate y lo que se discute. Entonces, primero, para dejar en claro que estemos de acuerdo con que Peñalosa es la persona indicada para liderar a Bogotá en este momento, de acuerdo con el presidente. No hay nada para discutirle con respecto a eso. En segundo lugar, aquí se ha armado una discusión que yo he visto como una de las más extrañas en el mundo de la política, que es la alianza del presidente Uribe. No hemos sido capaces, o no han sido capaces de decir, es con Uribe, con el uribismo, con la U, con Santos. Ahí hay una mezcla muy grande donde a veces se habla del uno, del otro. Pero lo patético de toda esta situación es que no sabemos de qué alianza estamos hablando. Todo el mundo habla de la alianza, pero digo, ¿pero cuál es? Y no ha habido una sola persona que sea capaz de decirme a mí, la alianza significa algo. ¿Qué? No hay nada. Entonces, para resolver ese problema en la forma más sencilla posible, pues yo propongo lo más elemental, y es que Peñalosa, como candidato a la alcaldía de Bogotá, como líder del Partido Verde, escogido por el partido para que sea el candidato, pues escriba y diga exactamente estos son los términos de los que nosotros pretendemos que sea una alianza. Pero yo no he podido encontrar a nadie que me diga un punto de esa alianza. Para ponerlo en términos de los matemáticos, todos estamos hablando sobre el conjunto vacío. Y todo lo que se diga es cierto, porque no hay nada contra qué contrastar o corroborar o afirmar algo. Entonces es una discusión, digo, increíble. Toda esta energía, toda esta hecatombe política a partir de algo que yo no sé qué es. En eso sí soy lo más primitivo. ¿Cuál es la alianza? Y cuando yo sepa que hay una propuesta de alianza, pues digo, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero eso no es simplemente decirlo. Nosotros acá estamos construyendo una alianza con Aníbal Gaviria. Dicho, hay cuatro personas nuestras con cuatro personas del grupo de Aníbal Gaviria sentadas trabajando sobre qué sería una alianza. Tienen la tarea de presentar y de trabajar sobre qué entenderíamos nosotros por una alianza. Algo que no se ha hecho, algo inédito para Medellín, para Antioquia y para Colombia. ¿Cómo seríamos capaces de trabajar? Entonces, una vez que tengan una propuesta, después de haber trabajado, discutido, repasar cómo gobernamos, cómo gobernantes, qué habíamos hecho, qué experiencias tenemos, cómo creemos que podemos recoger las experiencias nuestras, se escribe, físicamente se escribe, lo ponemos, le sentamos en la opinión pública, estará en internet, todo el mundo podrá opinar, daremos unas discusiones alrededor de eso, y después, si somos capaces de llegar a unos puntos de acuerdo y lo tenemos claro y hemos construido lo que nosotros nos hemos soñado, pues lo firmamos, de lo contrario no hay alianza. Yo no, a mí no me da para más, no sé. Yo supongo que usted conoce la alianza que hubo entre el partido de la U y la alcaldía de Alonso Salazar. ¿Sería más o menos así, el apoyo que recibió Alonso Salazar a la alcaldía por el partido de la U? ¿Sería una alianza más o menos de ese estilo? ¿Estaría no, de acuerdo? Es que yo estoy especulando sobre algo que no sé. Es que eso no me corresponde a mí. Le corresponde a Peñalosa, como líder, decir qué es. Aquí en Antioquia, cuando hagamos la gobernación de Antioquia, yo digo, esta es. Y le explico y participo en las discusiones y la conversación alrededor de eso. Alonso Salazar responde por Alonso Salazar. Enrique Peñalosa, pues es que para eso son los líderes, para responder. Yo respondo por lo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Pero yo no estoy especulando. Digan cuál es, cuál. Yo no me he metido ni estoy. Yo he ayudado y he participado en conversaciones para que se pongan de acuerdo. Y es suficiente. Yo no puedo gastar la energía todo el día discutiendo acerca de cómo se arreglan en Bogotá entre dos personas que supuestamente son del mismo partido, que han hecho política bajo la expresión la unión hace la fuerza, que estaban unidas, que el éxito que tuvieron fue porque se juntaron en un momento determinado Yo lo he dicho en a manera de caricatura, pero he dicho, yo llegué a un partido donde había tres abrazados y ahora el único que tiene brazos para abrazar soy yo. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo escribí una carta el año pasado después de las elecciones diciendo verdes biches. Y escribí otra carta y dije, hay que hacer este tipo de cosas. Puse un montón de trabajo para que cuando nos encontráramos con compromiso ciudadano avanzáramos. 7 de noviembre, pues mire que la vida le da la razón a que la tiene. ¿Cómo le ha parecido la alcaldía de Alonso Salazar? A mí me parece una muy buena alcaldía. Son circunstancias diferentes, somos personas diferentes, momentos distintos, una forma diferente de liderar y de ser protagonista de la vida de la ciudad. Le ha tocado momentos muy diferentes a los que me tocó a mí en la primera alcaldía. De igual manera, cuando está gobernando Alonso Salazar, las circunstancias son muy distintas. Nosotros, yo nunca había estado en un cargo público. Alonso ya había tenido la experiencia, trabajó con otro montón de gente. Entonces son una alcaldía que está bien, que hace su trabajo, muy diferente a lo que soy yo, que es apenas natural. Ha tenido toda la autonomía. Yo no me he metido absolutamente para nada en la alcaldía de Alonso Salazar. No he propuesto un solo nombre, no hay nada que pueda decir que yo me he metido a influir en algo. Él ha sido el líder, él fue la persona que escogió la ciudad, se ha liderado bajo su forma de ser y actuar. Y ¿cómo le parece la gobernación de Luis Alfredo Ramos? Eso te lo voy a decir con más detalle a medida que vamos avanzando en lo que viene. Pero en términos generales. Más adelante, vamos viendo. Entonces la siguiente pregunta tiene que ver con los candidatos a la gobernación, con los que usted va a compartir escenario político. ¿Qué piensa de Carlos Mario Estrada, del partido de la U? Yo a Carlos Mario Estrada lo conozco, yo creo que es una persona bien intencionada, que ha sido del sector privado, que viene de una familia política, que es un señor decente que tiene una aspiración política y que quiere hacer seguramente una carrera política. Encontró su espacio en el partido de la U y representa unos ideales a un partido y pues yo espero que le vaya bien, que avance su vida como persona y que algún día logre realizar sus ambiciones políticas. ¿Y qué piensa de Rodrigo Santarrián por el Polo? Pues yo a Rodrigo lo conozco hace años, yo creo que es una persona del teatro, que es muy buena en el teatro, que sin duda tiene unas convicciones políticas arraigadas y que también pues, quiere ser expresión de una voz del Polo. Le toca mucho trabajo para hacer sentir la voz del Polo, pero yo creo que es un buen señor y una buena persona. Este fin de semana se definió el candidato conservador, que es Álvaro Vázquez. ¿Cómo ve la campaña de Álvaro Vázquez? Pues la campaña, yo nunca me meto en la campaña de los otros. Yo le estoy contestando a usted porque me está preguntando sobre las otras personas, pero yo nunca hablo de los otros, nunca. Ni en público, ni en privado, no hay una sola persona que me pueda decir que yo en privado hable de alguien. Nunca, por principio, y así soy coherente toda la vida. No le pongo atención a eso y siempre soy respetuoso a la otra gente. Yo, mi preocupación siempre ha sido cómo construir. Ahora, del señor Vázquez, pues yo a él no lo conozco. Yo no lo conozco. Si lo he saludado una vez o dos veces en la vida, ha sido un saludo ocasional. Y pues todo lo que yo conozco sobre él es lo que ha aparecido en el colombiano. Las propuestas que él tiene me parecen coherentes. No las conozco y pues llegará algún momento donde nos toca debatir y debatiremos, ¿cierto? Pero no puedo dar ninguna opinión sobre él. A Carlos Mario Estrada lo conozco y a Rodrigo Santarega también, ¿cierto? Puedo hablar de ellos como personas, personas decentes, con unas ambiciones políticas que, y al señor Vázquez no lo conozco personalmente, lo único que conozco es a través de los medios de comunicación y no sé cuáles son sus propuestas, no sé cuál es su propósito y si nos toca debatir, pues debatiremos en el momento que corresponda, pero yo siempre soy reiterativo con nuestra gente, miremos para adelante, concentrémonos en lo que nosotros somos capaces. En política a mí siempre me ha parecido muy desagradable esa idea permanente de hablar del otro. Y hable de usted, habla de lo que nosotros somos, de lo que somos capaces. Yo vengo del mundo de la ciencia, donde uno no está hablando de otras personas, sino uno de la capacidad de construir y avanzar. Eso es lo que yo hago en política. No le hablo un chisme a uno. Nunca ha habido una sola persona que pueda decir que de parte mía ni por interpuesta persona yo he dicho hágale daño a alguien. Esa no es la forma de ser, a mí no me gusta eso. Me parece muy desagradable este mundo. Es una habladera de otra gente, chismes, invéntele, corrillos que se crean para inventarse cosas acerca de que este o aquel y aquel. A nada, a mí me parece, siempre me ha parecido muy simpático esto de que uno hace una cosa y después le atribuyen una cantidad de factores para algo que se hizo, a gente que no pensó nunca que estaba haciendo esas cosas y le ponen teorías y explican. Entonces yo en eso sí soy muy simple, muy primitivo. ¿Qué somos capaces de hacer nosotros? ¿Cuáles son nuestros principios? Siempre para adelante, de manera coherente y consistente. No hable de las otras personas. Siempre me parece extraña la persona que está hablando de otro. ¿Sí? Yo por eso dije ni uribista ni antiuribista. Todo el día, y Uribe tal cosa, y Peñalosa, y Mocos, y siempre es ese tipo de dilema. Le dije, vamos para adelante con lo nuestro. Yo no. Entonces, las personas que sean candidatas, pues nos encontraremos en la disputa electoral. De mi parte no voy a estar insultando a nadie, no hablo de ninguno, ni en corrillos, y este qué, y a qué le hueca, con quién está, cuánto. Eso es muy fácil. Eso no me gusta. A mí me gusta es construir, pensar, aglutinar, resolver problemas, avanzar. Eso es lo que a mí me gusta en la vida. En ocasiones pasadas, cuando usted era alcalde, se escuchaban expresiones como de politiqueros o corruptos. ¿Le parece que alguno de los candidatos cumple con esa característica en la gobernación? Politiqueros, que hay montones, corruptos, que hay montones, política y cañería, también lo he dicho. Todo eso lo he dicho, cada quien verá. Pero mire, le explico cómo hago yo para que... Es muy sencillo, además. Yo nunca hablo de personas. Usted nunca me oye decir, Sergio Fajardo, hablo de este como individuo. Hay nombres que no menciono, ni menciono. Solo si me pregunta, porque es una persona por lo general respetuosa, que me juzgue por algo, pero pocas veces, ¿cierto? Pero yo soy atento para responder. Por supuesto que hay muchos en el país y que hacen la política de esa manera, pero lo que yo hago es muy sencillo. Es que nosotros por eso no tenemos tácticas escondidas y esas cosas. Yo describo un fenómeno. ¿Sí? Siempre lo describo. Pasa esto, esto, esto y esto. Y la gente, si uno es buen profesor, y lo describe bien, la gente le pone nombre al fenómeno. No tengo que ser yo. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, yo digo que pagan por los votos, pagan por los líderes, compran para llegar y después llegan a negociar. Si alguien se siente aludido por eso, pues responderá. Si no se siente aludido, pues siga tranquilo. Pero la gente sabe muy bien quiénes pagan por los votos, quiénes compran líderes, quiénes los manipulan. La gente sabe muy bien quiénes negocian. La gente sabe muy bien quiénes se esconden en cuartos oscuros para hacer las cosas. Entonces no hay necesidad de decir, yo creo que este, eso no lo hace uno más valiente. Yo explico, describo el fenómeno, yo se lo describo y usted dice, ah, este, ya, sin necesidad de salir, este señor es tal cosa. ¿No? ¿Hay alguna cosa que usted hubiera hecho especialmente diferente de la actual administración de Luis Alfredo? Somos muy distintos, muy distintos. Hemos dicho, totalmente distintos. A partir del 1 de enero del 2012, que va a haber la respuesta de la gobernación. Por ahora, el trabajo nuestro es ganar la gobernación, hacer la política como nosotros la hacemos, que desde ahí empieza la diferencia. ¿Cómo hacemos nosotros política? Porque de la forma como se llega al poder, así será la gestión. Y el camino define cómo se gobierna. Para explicarlo muy bien, con una expresión que a mí me parece bonita y que es fácil de explicar. Siempre me gusta explicar. El fin justifica los medios, ha sido una forma de hacer política. Muchos dicen, con tal de llegar, pero después se hace tal cosa. Es una forma de justificarse ese camino oscuro que se deja atrás para llegar. Y después se pretende gobernar, pero ya de otra manera. Yo digo, no, los medios son los que justifican el fin. De la manera como uno llega, determina cómo gobierna. Y eso es tan elemental como eso. No es sino, mire, cómo gobernar, cómo llegar, cómo maneja, cómo participa con la ciudadanía, de qué manera hacen las cosas que se hacen detrás de bambalinas que seguramente ustedes saben, y después llega al poder y tenga la certeza que se replica la forma como llegar. La fuerza nuestra siempre ha sido la confianza, la construcción directa con la gente, poder mirar a la gente a los ojos y que la gente diga, yo le creo a esto. Esa es la magia de esta cosa, esa es la esencia para nosotros la política. Votos venden, líderes venden, tienen tulas llenas de plata. Ustedes saben muy bien, el tope para la gobernación de Antioquia es 1.650 millones de pesos. 1.650 millones de pesos. Nosotros lo vamos a respetar como hemos respetado todos los topes en todo, donde yo he estado. ¿Sí? y sabemos perfectamente cuánto se gastan otros, pero nunca han cogido a nadie porque haya gastado un poco, un peso más del tope. No ha habido en Colombia nadie que se pase del tope hasta el día de hoy, formalmente, por supuesto. Pero ya empiezan a hacerle trampa a las cosas desde ese momento. Nosotros cumplimos. Todos los ojos están detrás de mí. Porque nosotros somos los que decimos que vamos a luchar contra la corrupción, que no tenemos precio, que nuestra libertad es tal cosa. Y todos están detrás de mí. Todos tratando de ver en dónde cae. A ver qué le decimos. Y no he caído ni voy a caer. Porque ser coherente y tener principios, eso es lo que no ven. Y eso es lo que se convierte en confianza. Esa es la riqueza nuestra en la política. Entonces, así es como llegamos, así es como nos vamos, y mientras que yo camine, así llegamos. Ese es el reto que nosotros tenemos, pero es una política muy distinta. De nuevo, yo quiero señalar esto, yo no hablo de nadie, pero describo el fenómeno, porque la gente es muy inteligente. Yo, profesor, a mí de las cosas que me ha gustado en la vida y que yo disfruto en esto, es tener siempre con mi cuaderno, y yo tomo notas, y yo pienso lo que voy a decir, y yo trabajo, yo nunca he leído un discurso, yo... Todo donde yo me pare, yo he estudiado, he pensado, he trabajado, tengo todo eso, hace de lo que a mí me gusta. Y rayo, y pienso, y voy haciendo cosas. Y esa forma de actuar me encanta. Así, por eso a mí me gusta estar en la política haciendo eso, explicar. Porque yo creo que el poder nuestro en la política, la capacidad de seducir va por ser auténtico. La gente sabe, usted sabe cuándo está actuando, cuándo está trabajando. Yo soy auténtico, esto es mi vida lo que estoy haciendo, y nada más placentero que cuando uno le explica a la gente una cosa y la gente entiende. Eso es muy emocionante, y lo tengo yo desde siempre que he sido profesor. Me paraba en un tablero a explicar las cosas más difíciles de matemáticas o las más simples, y encontrar el ejemplo y encontrar tal cosa, y saber uno mirar a la audiencia y decir, entendieron. Eso es una cosa, para mí es un gusto. Yo soy un profesor, todo lo hago siempre si trato de explicar. Por ejemplo, ustedes editan las cosas, yo no sé cómo sea lo que ustedes hacen, pero bueno, hay una forma de decir, la corrupción es el robo, donde a la persona que le roban no se da cuenta, y no solamente eso, sino que queda agradecida con el que le robó. Yo le explico eso a la gente, es como les explico yo en un pueblo cualquiera, es muy sencillo. Nosotros somos los gobernantes y nos entregan, piensen que yo soy el alcalde, por decir algo, y así les explico, tenemos una canasta. Y a nosotros nos entran la canasta con llena de plata, que son los impuestos y los que nos tocan. Entonces nos entregan esa canasta, por ser el gobernante me dice, usted la tiene que manejar. Entonces todos votaron y a mí me entregaron esa responsabilidad. Y yo tengo que tomar los recursos y entregarlos a las comunidades, obras y acciones de diferente naturaleza. Todo el mundo pone acá, usted se tomó una gaseosa, un pedacito está por aquí en alguna parte. Por supuesto, los que más tienen que poner mucho más, y yo tengo que cuidar esa canasta. Hay muchas formas de quitarse el dinero de esa canasta. Hay gente que se lo mete de una vez directa al bolsillo y se desaparece la plata y se la han robado toda. ¿Sí? Hay otros que piensen en esto. Repito, este es un ejemplo que yo utilizo para explicarle a la gente. Va con la canasta y van para el barrio de ustedes. Pero antes de llegar al barrio, se devuelven, dejan una buena parte de la plata en el carro y se bajan. Y se bajan por un poquitico y empiezan a repartir migajas. Entonces la gente que dice, gracias doctor, nos dio algo. Lo que no saben es que ese señor se quedó con lo que era de ustedes y se quedó guardado en el carro. Entonces, uno puede entender que si tiene un celular y se lo roba, me quitaron mi celular, yo sé que me costó tanto, me lo regalaron, etc. Pero la corrupción es un robo. No se dieron cuenta que se lo estaban robando, porque un parque de biblioteca no lo puede levantar para llevárselo. Entonces nadie se le perdió un parque de biblioteca. Pero ¿cuántos parques de biblioteca se podrían haber hecho si no estuvieran en los bolsillos de los corruptos? Entonces la gente dice, ah, sí, tiene razón. Y les entregan un poquito, que son muy hábiles. O sea, no se la roban toda, pero se ven las obras o se ven pedazos. Entonces se van, se llevan el resto y dejan poquito. Si toda la gente está arrodillada con la mano extendida para que el doctor me colabore. Entonces no solamente se la robó, sino que le dan gracias porque le dio migajas. Pero es la política que arrodilla a la gente. Entonces ahí todo eso yo lo voy explicando a la gente. ¿Ustedes han visto eso? ¿Ha habido alguien aquí en este barrio que ustedes vean que llega a ofrecer algo a cambio de un voto para las elecciones? Seguramente que sí. Si no, olvídense lo que estoy diciendo. ¿Y ustedes los han visto cómo abrazan los candidatos? Sí. ¿Y ustedes han visto que, por ejemplo, una semana está con uno y después está con otro y otra cosa? Sí. Por eso nunca voten. ¡Nunca! ¿Por qué se les puso precio a ustedes? Yo no dije, este señor es un corrupto, este es un ladrón, esto es otra cosa. La gente sabe. La gente perfectamente identifica. Y eso lo hice por toda Colombia. Es mágico. Cuando la gente le dice... Y lo arranqué a hacer en Medellín desde el 2000. ¿Han visto alguno que viene en las elecciones y abraza al doctor y tal cosa y se voltea y abraza a otro y los lleva a ustedes a reuniones y tal cosa? Sí, y por eso nunca voten. El que sea, yo no sé quién sea. Entonces la gente es inteligente. Y la gente dice, es este. ¿Por qué cuando yo quedé alcalde ganamos en todos los barrios de Medellín? Y a mí me decían, es que a los pobres, que no, expresión que yo nunca utilizo, hay que darles. O sea, el día que nosotros le demos a alguien es que le pusimos precio. Y eso significa romper con la dignidad de las personas. Y la gente entiende que es dignidad. Y la gente entiende que es respeto. Y la gente entiende que es decencia. Esos no son conceptos exclusivos para gente ilustrada, educada. Entonces, cuando estamos en todos esos espacios, nosotros lo demostramos. Esa es la magia de la política. Sin comprar un voto, porque no hemos comprado ni vamos a comprar. Porque no es. Y les ganamos. Y les vamos a ganar ahora. Y además, el reto nuestro es sacar la votación más alta para, de todo Colombia. Vamos a, nuestro reto es llegar a 1.100.000 votos en la gobernación de Antioquia. Sin comprar un voto, sin comprar un líder, a pie, entrando por todas partes. Esa es la tarea, es por eso que me gusta la política. Muy bien. Hay una pregunta que me piden en internet, en estos días que estuvimos consultando sobre esta entrevista que le haga, y es con respecto al Partido Verde, su función ambiental y su relación con los animales. Una de las cosas que se le ha criticado a la actual administración es el patrocinio de la Feria de la Macarena, en las corridas de toros. Si está en sus manos hacer ese patrocinio. ¿Quién se ha patrocinado la Feria de la Macarena? La FLAM. Ah, ya, perdón, es que yo pensé que estaba. Pues mire, es muy sencillo. Yo fui alcalde de Medellín y todavía me están insultando algunos taurinos, ¿sí? Porque nosotros fuimos acá desde nuestra cultura de cultura, nosotros permitimos y apoyamos la expresión de las personas que eran taurinas y dijimos, ustedes son la expresión de esta sociedad, tienen derecho a expresarse, y de hecho financiamos, ¿sí?, a unos proyectos culturales asociados con una versión de la sociedad que estaba en contra de los otros, pero nunca violencia, porque lo primero que hacían antes era ir, yo me acuerdo cuando estaba alcalde la primera vez, fueron y rayaron todos los carros con unas tapas y le pusieron tal cosa, y no hay derecho, eso no puede ser, pero le dijimos, pues, van a protestar, tienen, esto es una expresión cultural y nosotros lo financiamos. Y eso me ha ganado insultos de la gente del mundo taurino. Yo creo que, como está haciendo acá ahora, ese es un negocio privado, tienen derecho a hacer el negocio por cuestión de la Constitución colombiana. Yo no puedo decir, no se hagan corridas o otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo pensaría, peor que desordene un poco las cosas, puede ser que haya ferias donde no haya muerte del animal. Puede ser una alternativa. A mí particularmente, Lucrecia, mi mujer, le encanta los toros, ¿sí? Yo he ido a algunas corridas para acompañarla y no es que diga qué horror, cierto, pero no me llama la atención. Yo diría que no se maten los animales, puede ser una discusión, pero en principio dineros públicos no son para ese tipo de acciones, así como dijimos ni un peso público para reinados de belleza, y demostramos, en lugar de decir dinero público para reinados de belleza, lo convertimos en el concurso de las mujeres talento. Y ahora vamos con un concurso de mujeres talento, pero para toda Antioquia. Así sucesivamente. Entonces nosotros hemos trabajado en eso. Hay que entender que es una sociedad diversa, hay gente que tiene posiciones diferentes. Particularmente, desde mi perspectiva, pues es, por supuesto, entender esa diversidad de apreciaciones, el respeto a la vida, y así como hemos hecho, seguiremos haciendo. ¿Cómo estamos de tiempo, Tatiana? Vale, si tiene más preguntas, ¿o qué? Sí, es decir, otro par de preguntas. Okay, pues ya como la parte de problemática, ¿cuál piensa que es el principal problema de Antioquia? El principal problema de Antioquia. El principal problema de Antioquia es que a mí no me gusta por lo general esa clasificación. El principal es el 2, el 3, el 4. Yo creo que hay tres problemas centrales de Antioquia que son igualmente importantes. Y así lo hemos planteado, que son las desigualdades sociales en el nivel individual y al nivel regional. Las subregiones, la diferencia que existe. Dos, la violencia que tenemos en nuestro departamento. Y tres, la cultura de la ilegalidad dentro de la cual la corrupción es un capítulo. Son tres problemas centrales. ¿Sí? Y nuestro trabajo, por ejemplo, el primer, porque uno diría, bueno, pues si este es usted hace una encuesta, entonces el primer problema es el empleo. Y el segundo es la inseguridad. Y el tercero es tal cosa, por ejemplo, la educación aparecería de octavo. Mira, pues, hermano, el octavo, te resuelve el primero, el empleo, tal cosa y tal otra. Nosotros entendemos esto de una perspectiva distinta. Hay tres problemas fundamentales, que son los de Antioquia, los de Medellín y los de Colombia, ¿cierto? Desigualdades sociales, violencia y cultura de la ilegalidad dentro de la corrupción, del cual es un capítulo más amplio de la corrupción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esos tres problemas. Y sobre esos tres problemas, entonces ya aparecen después la capacidad de generar un empleo para las personas. ¿Y qué papel puede jugar un gobernante como gobernador, por ejemplo, para generar empleo? ¿Qué, cómo nosotros podemos promover el empleo? Entonces yo no soy un empleador distinto a tal cosa. ¿Cómo construimos las oportunidades, la capacidad de la gente y así lo vamos desarrollando? Entonces es distinto. Es diferente esa forma de enfrentar los problemas. Para mí. Entonces, pero entonces en nuestro programa, todo esto para ilustrar, el primer punto es un empleo que no se pierde un peso. Nosotros tenemos que mostrar a esta región dónde llega un peso y a dónde va a dar ese peso. El segundo va a ser Antioquia la más educada, que tiene componentes de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, que hacen parte de esa apuesta. Entonces fíjense que no vamos problema, ¿qué digo? Sino tres problemas globales de nuestro departamento que marcan a nuestra sociedad y una forma de intervenir sobre eso. Lo primero que tenemos que garantizar es que los recursos públicos son sagrados, que no se pierda un peso. Si usted hace la encuesta, repito, no le va a salir de corrupción el primero. Pero es que nosotros tenemos un enfoque para llegar a este punto. Nosotros, y yo le digo, a mí en todo esto, pues que es lo que me gusta a mí, ¿cierto? Es una forma de entender la sociedad, es una forma de hacer la política, es una forma de construir. Y el primer paso para luchar final, que no se parte un peso, es cómo hacemos la campaña. Y no ir negociando con estos y cuánto me aportan y cuánto va esto y esconderse con este para ver cómo lo apoya para después llegar al partido. Es distinto. No es problema, solución, sino problemas globales, forma de hacer la política para llegar, de intervenir en la sociedad. Y esa es una propuesta política, este es un modelo de desarrollo. ¿Cómo controlar la corrupción en cada uno de los municipios de Antioquia? Lo primero que vamos a hacer nosotros, ese es el primer programa, en Antioquia no se pierde un peso. Yo fui alcalde de Medellín y sacamos las notas más altas en todos los sentidos en Colombia. Pero el primero que sacamos fue la ciudad más transparente de Colombia, Medellín, José Fardo, alcalde. Averigüe cómo la recibimos de la administración anterior. Estoy hablando de la misma encuesta que no la hice yo, el mismo estudio. Nosotros demostramos eso y demostramos con acción, de manera, cómo se gobierna. Cuando usted llega al poder y dice, es que a usted le toca esta tajada, que a usted le tocan estos puestos y estos contratos, ya perdió. Y ahí para adelante, usted negocia con el consejo quién va a hacer tal cosa, ya perdió. En el sentido de que ya se perdió un pedazo de la lucha contra la corrupción. Nosotros hicimos la Feria de la Transparencia. Nosotros hicimos una gran cantidad de cosas que son aprendizajes. Ahora, vamos a trabajar con un gobierno departamental. Yo soy el gobernador de Antioquia, tengo una responsabilidad de contarle a Antioquia por qué no se pierde un peso en nuestro departamento. Entonces, vamos a trabajar con todos los municipios, sea que o sea el partido de cuál son las personas. Por supuesto, yo tengo que ser gobernador y tengo que trabajar con todos y cada una de las personas que están en nuestro departamento de acuerdo a nuestras funciones. Los alcaldes tienen unas funciones, el gobernador tiene otras, y uno de los puntos de tales es cómo se lideran ciertos aspectos del trabajo público y de qué manera somos capaces de trabajar juntos con alcaldes para unir esfuerzos y para llevar a Antioquia. Eso es parte del trabajo que yo tengo que hacer como gobernador, de liderar, en muchos aspectos es liderar ciertos temas. Entonces el primer punto es, en Antioquia no se pierde un peso. ¿Qué tengo que hacer yo para trabajar con un municipio? El primer punto es, ese equipo de ese municipio tiene que mostrar cómo allá no se va a perder un peso. La tarea, ¿cierto? Independientemente del partido que sea, puede ser de Partido Verde o puede haber hecho una alianza con nosotros, y ese es el primer punto. Y nosotros, y muchas veces, y esto se necesita, una de las cosas que vamos a hacer dentro de todo este trabajo es crear un equipo de asistencia a los municipios a partir de la experiencia que yo tuve como alcalde, haber gobernado Medellín. Nosotros sabemos muchos temas de lo que es la vida del alcalde, para ayudarle a formar sus equipos, para ayudarle a hacer los programas. Muchas veces los alcaldes no tienen mala intención, pero no tienen la capacidad para organizar un buen equipo, para organizar bien un buen plan y para poderlo ejecutar. Entonces nosotros le vamos a ayudar para que tenga unas bases sólidas para poder construir. Pero el primer punto es cómo aquí no se pierde un peso. Ese ya es un avance. Puede ser que una persona no quiera hacerlo. ¿Y por qué? No es obligación, no sería obligación. Entonces, si no lo quiere hacer, entonces yo no voy a ese municipio. Por supuesto que tiene las transferencias de la nación y todo lo que le corresponde, pero yo no me paro con ese alcalde en la medida que nosotros dos no seamos capaces de pararnos juntos para decirle aquí no se va a perder un peso. Yo creo que la gran mayoría va a decir, trabajamos juntos y venga, vamos a hacerlo. Porque si no, le va a tener que explicar a su municipio que el alcalde, no, que el gobernador no fue, porque aquí no hay un programa para garantizar que no se pierda un peso. Póngale el nombre que quiera, etc. Pero empezamos a trabajar, sí, sí. Pero yo no me paro en ningún lugar donde nosotros tenemos unos recursos públicos y no somos capaces de decirle a la ciudadanía dónde están. Ahí vamos avanzando. Pero todo esto tiene mucho que ver con el liderazgo político, con el, cómo se entiende la forma de hacer política. La politiquería es muy sencilla, trabaja con los de su partido. Entonces, desde el poder se le colabora, esa palabra tan bella, yo siempre le he dicho, colaborar es una palabra muy linda. En política es, la gran mayoría de las veces es, ¿cómo voy yo? Me colabora. Entonces empiezan a colaborarle a esto. Desde la perspectiva de la politiquería y la corrupción, la clave es que estén separados. Mientras más dispersos estén, mejor, porque uno por uno se va negociando. Migaja para usted, migaja para usted, me ayuda para las próximas, me colabora en las próximas elecciones. Este programa le llega a usted si me apoya este candidato que yo tengo para esto. Eso lo hacen. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no llegamos a repartir. Nosotros vamos a trabajar con todos. Y el primer punto es ese, el partido que sea, y así vamos trabajando. Esa es una forma muy distinta de hacer la política. Sergio, finalmente, ¿qué mensaje grabaría usted en el corazón y en la mente de la gente en Antioquia para que vote por usted? Pues hombre, pues es un mensaje muy largo, pero pues trataría de decir varias cosas. Uno breve. Para mí es un orgullo liderar los sueños de antioqueñas y antioqueñas que creen que en esta tierra tenemos la decencia, la dignidad, el respeto, el talento y las capacidades. Ya lo demostramos una vez en Medellín y lo hemos demostrado todas las veces. Hemos honrado la palabra, hemos honrado nuestra herencia como antioqueños y ahora voy a ser el líder de una transformación de nuestro departamento de Antioquia donde le apostamos a esos valores de decencia, dignidad, respeto e inteligencia. Yo quiero una Antioquia que no es la Antioquia del vivo, es la Antioquia del inteligente, del creativo, del solidario, del echado para adelante, del soñador. Esa es la Antioquia que nosotros queremos. Se hace a partir de la educación, se hace a partir del cuidado de los recursos públicos. Y cuando nosotros cuidamos lo que tenemos y abrimos las puertas de las oportunidades, los antioqueños y las antioqueñas vuelan y pueden llegar tan lejos como nosotros nos atrevamos a hacer. Muchas gracias. Bueno.